Aquí empieza el programa de radio de la Asociación de Mujeres Mercedes Salinas de Junco. De luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya mi mundo es otro. Hola, buenas tardes. Me llamo Ana Mari, pero todos me conocen como Chiqui, aquí en el pueblo de Jun. Estamos en la Asociación Mercedes Salinas de Jun. Estamos haciendo un programa de radio. Es la primera vez que lo hacemos, pero nos lo estamos pasando muy bien todas. Es una experiencia muy bonita. Ahora vamos a empezar una tertulia sobre igualdad. Os presento quién va a hablar sobre el tema. Va a hablar Encarnita, Conchi, Paqui, Encarnita y Laura. Bueno, buenas tardes, espero que os guste y ahora empiezan con la tertulia. Gracias. Como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola. Pues teníamos muchas ganas de compartir este ratito de radio con estas mujeres de la Asociación Mercedes Salinas de Jun, porque son mujeres que llevan mucho tiempo reflexionando, haciendo talleres, haciendo trabajo sobre temas de igualdad. Así que hoy nos hemos sentado aquí alrededor de esta mesa con nuestros micros delante, ¿no?, para hablar de este tema, porque es un tema que nos importa un montón a todas. Y para empezar, queríamos empezar con una de esas preguntas que siempre sale en las conversaciones cuando hablamos de igualdad, ¿no? Que es que si vosotras creéis que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no?, o si pensáis que ahora las mujeres en general vivimos mejor que antes. Yo creo que sí, que vivimos mejor que antes, ahora. Sí. Yo también lo creo. Sí, yo también. Sí, sí, por supuesto que sí, es mejor ahora. Hemos mejorado bastante. Uh-huh. Y si, por ejemplo, vosotras pensáis en vuestras madres o en vuestras abuelas, y si os comparáis también con vuestra hija, ¿dónde creéis que están, en qué cosas creéis que hemos cambiado? O sea, ¿por qué ahora vivimos mejor? ¿Qué cosas han cambiado? Porque yo creo que es que la evolución de la vida, pues vamos cambiando también. Según va la vida, pues vamos cambiando. Pues yo pienso que es que el nivel de vida de ahora no es el que tenían antes. Ahora hay muchas más cosas. Se acude a todo con más... En general es que es más asequible todo. Y antes, pues no tenía las comodidades ni las posibilidades que hoy en día tenemos. Pues sí, pero sobre todo yo creo que nos hemos posesionado un poquito las mujeres y ese es el motivo de que tengamos ya un puesto un poquito más relevante, ¿eh? Nos queda mucho por recorrer. Yo también creo lo mismo, que las mujeres nos hemos revelado un poco más y estamos más en trabajar, en llevar... las cosas de la casa, que no hemos espabilado más en ese aspecto. ¿Y qué cosas creéis que hemos hecho bien? Bueno, Conchi nos ha adelantado un poco, que nos hemos revelado así un poco, pero ¿qué cosas creéis que hemos hecho para conseguir esa mejoría, esos cambios? Pues yo pienso que es que se le ha dado al hombre más posibilidad para que ayude, o se le ha impuesto, porque antes no, antes la mujer es la que salía a trabajar. Hombre, ellos también, pero era que salía a trabajar y cuando llegaba era casa, comida, niños, lavadora, si es que la había, todo. Y ahora el hombre, como trabaja los dos a la vez, pues se le ha impuesto que tiene que ayudar. Exacto. Bueno, yo creo que nos hemos impuesto nosotras, es decir, no, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Lo que no podemos estar es sometidas toda la vida. Pues yo creo que la evolución que está tomando la vida pues es también producto de nosotras mismas, que la vida va avanzando y debemos también de ponerle al hombre que también tiene que tener otros puestos diferentes a los que tenían antes, porque antes era todo, sí digo y aquí donde digo Diego, y eso no es así, tiene que ser... un acuerdo entre las dos parejas. La pareja tiene que acordar entre los dos y entre los dos llevar todo el timón de la vida y de la casa y de los hijos, que es muy importante. Que tienen que cooperar con nosotros en la casa y en las compras, que antes nada era llegar de trabajar, lavarse y ahora va. Y ahora no, ahora le dice, tú vas allí, que yo voy para acá y tú, mientras yo hago una cosa, tú haces otra. Y las mujeres tenemos más libertad ahora. Hacemos las cosas muchas veces sin consultarle a los maridos. Exacto. Porque sabemos que ellos no te van a decir que no. Y antes, cualquier mujer, si iba a ir a un viaje o si iba a estar en la asociación, por ejemplo, hasta las 12 de la noche, sin consultar al marido. Eso era imposible. Y no era antiguamente. Yo te estoy hablando a lo mejor de 20 años atrás o 25 que lleva la asociación hecha. Aquí ha evolucionado la mujer en ese aspecto muchísimo. Que luego los maridos, algunos han agradecido, otros a lo mejor nos dirán, mira esta, pero como al principio que nos llamaban las desocupadas, hemos pasado a llamarnos las apañadas, las emprendedoras, cuando te va a llevar a mi mujer de viaje, anda que está la pobre cansaica y ahora con la pandemia estamos encerrados. A cualquier día antes, al principio, te iba a decir un marido eso, y ahora sí. Sí, como el mío que dice, es que hoy no hay asociación. Digo, pues no. Así que en este pueblo yo creo que en ese aspecto ha mejorado mucho. Sí. Y no solamente personas que estén en la asociación, sino otras que las ves tú, hablas en las peluquerías, en las tiendas, y ves que sí, que están mucho más... Vamos, que hemos avanzado mucho, siendo un pueblo pequeño y... Sí, a mí me parece muy bonito una cosa que ha dicho Conchi, que ha dicho que es una cuestión de cooperación, ¿no? Que muchas veces entramos en que si tenemos que llegar a donde están ellos, que si tenemos que tal, y al final, ¿no? Al final lo que tenemos que ¿no? Un poco de lo que se trata es de ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues eso, en cuanto a los cuidados, en cuanto al bienestar de las personas, ¿no? Y hacerlo en cooperación, ¿no? En colaboración, porque también entramos muchas veces en esto de no, es que mi marido me ayuda, no me ayuda, hace su parte, ¿no? O sea, que somos dos personas colaborando, no es que yo trabajo y tú me ayudas, ¿no? Que creo que ese concepto de la colaboración es muy interesante para lo pero que estamos hablando. Pero es el concepto que tenían antes, que nos ayudaba. Claro. Y eso ha cambiado. Creo que ahora también las mujeres hemos seguido un poquito con ellos, porque antes tardaban un poquillo, ¿dónde has estado? ¿Cómo? Y ahora, si tú no entras, yo digo un ejemplo, si tú no entras la primera, no pretendas que es. Este siempre, pues han cambiado las tornas. Sí, pero debido a todo esto está habiendo muchísima violencia, porque el hombre se siente muy, digamos, acosado por nosotras mismas, de una forma que queremos que cambie, ¿no? Pero ellos se sienten su machismo, ya sabes. Hombre, es que en todos los sitios hay reglas. Ya. Sí, que sienten que como su poder lo están sintiendo sí. Un poco que se les va de las manos, está, ¿no? Se les está dañando. Sí. Uh-huh. Ya. Y en este sentido, ¿a vosotras os sorprenden cuando nos dicen que hoy en día está habiendo un aumento en la violencia de género en las generaciones más jóvenes? Sí, sí. Y debido también a los medios de... como los móviles, se mandan mensajes, se amenazan, sí, sí está ocurriendo, ¿eh? Por desgracia. Pero esperemos que esto, pues, acabe. Pero que nos queda mucho, como he dicho antes, nos queda mucho por, sí. Por pero, muchas cosas, porque es que somos seres humanos, pero tan diferentes, formológicamente diferentes, ¿no? Y claro, ellos como tienen la fuerza física, ¿no? Pero... que no nos amague. Pero ten en cuenta que es que tampoco están viendo castigo. Entonces, hoy mato y... tiene el cuchillo en la mano que la han matado y dicen presunto. Presunto agresor. Ahora lo meten por un lado y a los 7 u 8 días lo echan por otro hasta que no averigüen, hasta que... y al final que se tira 10 o 12 años en la cárcel, sale y ya está, y no vendemos ninguno. Pues es que no hay... Vamos, para mí... Justicia en esos casos no hay. Y te pongo, por ejemplo, la manada. ¿Cuántas manadas han salido detrás? Madre mía, claro. Un montón. Y ojalá que no tengamos que hablar de más. Porque esto también ha causado mucho las nuevas tecnologías. Ha impuesto muchísimo entre el hombre y la mujer, porque están disparados con los móviles, con las drogas y con los trabajos que algunos son... eso, en la que se lo buscan en droga, como es normal hoy en día, por desgracia, y eso también es lo que está influyendo mucho en toda la familia. Nos meteremos todos y salga el que pueda. ¿Y vosotras creéis que con todo esto, porque claro, se está dando una situación extraña, ¿no? Hablábamos de que es verdad que ha habido un avance muy importante si pensamos en nuestras abuelas, no en nuestras madres, pero es verdad que ahora de pronto le estamos viendo a la oreja al lobo que con este repunte que está habiendo entre la adolescencia y las personas más jóvenes, ¿no? Con este contexto que se está dando, ¿vosotras creéis que es posible que llegaremos algún día a la igualdad real, que las mujeres llegaremos a ocupar los lugares que nos corresponden, a ser valoradas y respetadas en esos lugares? Yo creo que no. Yo pienso que por lo menos nuestra generación, o la edad que estamos aquí, no lo veremos. A lo mejor nuestras nietas hoy lo verán y ojalá que lo vean, pero yo todavía no lo veo. Real, no. Hemos avanzado algo, desde luego, pero es muy difícil porque la educación en los niños tiene que empezar desde la cuna, educarlos en la igualdad. Y hoy no hay. Hoy no hay educación desde un principio. Es muy difícil. Vamos, no digamos en general, no, pero la mayoría desde el colegio no tienen la buena educación. No, por eso lo digo, por las tecnologías que hay tan avanzadas que a los niños no se lo toman como cosa nutritiva, sino como cosa de corrosión que les encanta más que lo que es lo práctico. Eso es lo peor de que ha podido pasar. Lo digo por conocimientos de causa. Claro, porque antes a un profesor le tenías tu miedo, pero ahora es al revés. El profesor es el que tiene casi miedo al alumno. Pero es porque no ven ese respeto desde la casa, porque si un día un niño te llega diciendo, se ha peleado con fulanico, le cuenta al padre y el padre va en busca del fulanico en el mismo colegio, o el maestro más regañado y va y el padre es el que va a reprender al maestro, ¿qué educación está recibiendo ese niño? Todavía hoy día hemos ido llorando. Y no, algunos padres han dicho, pues otro día le das tú más fuerte, como cosa, pero sin embargo no se iba. ¿Y ahora qué? Ahora se van en busca del maestro y el maestro es el que tiene la culpa, porque su niño. Pero pues claro. Si tú no le estás dando ya ejemplo. Y el maestro pasa de los niños y se limitan a la educación y poco más. Porque había que reeducar primero a los padres. También. Porque la mayor institución y la más fuerte es la familia. Hombre. Y si los padres no educan a los hijos, decir, es la igualdad. Tú como tu hermana, no porque sea un varón tienes derecho de no. Pero como no hay esa educación, pues por eso la gente joven hoy en día se está volviendo violenta así. Pero es que bueno. Eso lo hemos visto. Nosotros somos mayores, pero no tan mayores. Y lo hemos visto en nuestras propias casas. Ya, que nosotros ya hemos hecho la cama y los hermanos no la han hecho. Que nosotros hemos ido a por mandado, lo que decíamos aquí. Que a los niños antes les daba vergüenza. Por lo menos yo lo sé en mi casa. A mí me da vergüenza ir a la tienda. Y ahora no. Ahora va tanto el hombre como la mujer, como manda a los niños y manda esto. Antes no podían ir los hombres a la tienda. ¿Cómo iban a ir a la tienda a comprar un kilo de azúcar? Eso era. Y coger una escoba. Y que te vieran, con el mandil puesto, que te vieran salir a la puerta con un. Decía, no coja, hijo, decía el padre, no cojas la escoba, hijo, que si no te tachan de marica. Yo recuerdo que mi padre estaba fregando. El suelo al principio de la fregona. Y entonces le dice, mi propia madre, le dice, tú no fregas la cera. Que vaya que se rían de ti. Y es que era la verdad. Es que eso era verdad. Llegaba el ese y la fregona y las primeras fregonas, no sé en qué año vendrían. Y dejaba. La cera no la fregaban los hombres. ¿Por qué? Porque ahora veo yo tantos hombres fregando la cera con la goma y con todo. Y no se les ha caído nada, ni han perdido nada, ni nada. Pero es que nuestras madres también, al poner la mesa, le poníamos la mesa a los hermanos, pero ellos no podían. Ellos se sentaban a comer y tú ya le tenías que quitar el plato. Todo. El niño era el niño. Claro. Y bueno, en esta sociedad tan machista que estamos describiendo, que hemos vivido, ¿no? Que bueno, aunque reconocemos que están habiendo cambios, ¿no? Pero que todavía queda mucho por caminar. ¿Qué estrategia utilizamos las mujeres para resistir, para, digamos, protegernos, hacernos nuestro huequillo, intentar estar bien en esta sociedad que nos pone las cosas tan difíciles a veces? Pues no dejarte. Yo pienso eso. A la primera, no digo yo que va a denunciar porque te haya dicho una, pero a la segunda o a la tercera va y denuncias, que hoy hay quien te ayude y hay donde echar mano. Ese es el problema, claro, al denunciar. Al denunciar. Se enverrinzan los hombres y las matan. Ese es el problema. Pero bueno, pero por lo menos te ha intentado defenderte, defender. Pienso yo, ¿no? Yo al tercer, a la tercera que mi marido a mí me pusiera la mano, para eso está el 0016. Vaya. Sí. Bueno, y luego también tenemos otra estrategia en colectivo, ¿no? Estábamos hablando hace un rato fuera de micro, ¿no? De lo bien que sentaban. Pues ya, esto, estrategias, que me las llevo de viaje ya mismo el día uno y que los maridos se quedan aquí. Y no le hemos preguntado si no quieres. Y no le hemos... Bueno, yo, pero alguna... No le han preguntado. Fulanico, ¿quieres que me vaya con la asociación que nos vamos de viaje? Quien dice un día, dice dos, otras veces tres. Y hasta cuatro hemos ido. Y si se presenta una semana. Y ya mismo estoy viendo el incenso solamente de la gente de la asociación. Sin marido. Este paso. Porque en realidad hay más viudas que viudos. ¿A que sí? Yo el otro día lo escuché. Y tengo, por ejemplo, yo estoy en otra asociación de mayores y el otro día cuando fuimos a la comida me paré a pensar y digo, madre mía, que no ha sido solo la pandemia, que es que en menos de 2 años están faltando 8 personas. Viudas no había, había avistado a las viudas, pero no habían, se ha muerto ninguna. Los hombres mueren antes, es por la soberbia que tienen algunos. Pues era así, pero que la verdad... Bueno, y también hablábamos de lo bien que nos sientan como estas reuniones, ¿no? El compartir, ¿no? Entre estas asociaciones que se convierten muchas veces en espacios de apoyo mutuo, ¿no? De que aquí donde compartimos muchas veces, pues eso, ya no solo las actividades que hacemos, sino también nos convertimos en soporte para las compañeras, compartimos penas, alegrías, necesidades, ¿no? Así es. A veces más que la familia. Claro. Sí, sí, se lo puedes contar más. Se lo cuenta o te escuchan más. Claro, y al final todo eso son, digamos, fuente de empoderamiento, ¿no? De nosotras, de tú coges fuerza, de saber, de valorarte, de, ¿no? Claro. Me parece que la Asociación Mercedes Salinas está cogiendo mucho empoderamiento. Vamos a ver. Vamos a ver por dónde salimos. Yo creo que saldremos bien. Bueno, pues hasta aquí esta tertulia sobre igualdad con las mujeres de la Asociación Mercedes Salinas de Jun. Ha sido un placerazo estar con vosotras, escucharos y continuamos con el programa. Pues muy bien. El placer es nuestro. Pues no quiero hacerte daño, solo sé que no te quiero, mi amor. Se fue con los años y acabó. Ahora pasamos a presentarle un espacio musical que van a hablar de él Mari y Lola. Los dejo con ella. Hola. Hola, buenas tardes. Soy Mari y quería presentar cómo era la vida de Rocío Jurado y las canciones. Bueno, la Rocío Jurado pues fue la única artista en su tiempo que es la que cantaba las canciones que podía cantar ella. Aunque era prohibida alguna, pero ella le daba igual. Ahí la soltaba, se vestía como ella quería y hacía lo que quería, pero unas canciones muy bonitas. Y siempre decía pues toda la verdad que tenía que decir. Y es verdad, una mujer que supo ella tirar de toda la familia, luchó por su hermano, por sus padres, que se los llevó a vivir a Madrid. La verdad que fue una cantante que se arriesgó mucho en aquellos tiempos a ponerse una ropa que no las permitía y ella se las ponía. Pues la canción que vamos a elegir para esta noche pues era la de Lo siento, mi amor, de Rocío Jurado.

Pues vamos a ver, porque mira, yo mi consulta, que es de enfermería, pues bueno, revisiones de hipertensión, de diabéticos, pues sí, me vienen hombres y mujeres. Sí, pero... Luego de ginecología es con la doctora, ¿sabes? Yo de ginecología no veo gente, pero mira, creo que sí van, ¿eh? La sí, pregunta dime. Va también, ¿quién se hace más revisiones, los hombres de próstata o mujeres pecho y citología? Yo creo que más las mujeres, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Sí, sí. Por eso hemos querido contactar con vosotras. Yo creo, y aquí las mujeres de mi asociación también están en que somos más las mujeres en todo lo que acudimos a las consultas. Yo creo que sí. ¿Sí? También por tiempo, ¿sabes? También por los trabajos, pues vienen menos los hombres. Pero que los que vienen están interesados en preocuparse por su salud, ¿eh? Muchas gracias, Julia. Ahora mi amiga Rosa te va a hacer otra preguntilla, otra socia de aquí. Vale. Muchas gracias, vale. Ya nos veremos. Pues eso, un placer hablar contigo. Gracias. Un saludo, un beso. Igualmente, otro beso para ti. Hola, vale. Julia. Buenas tardes, soy Rosa. Hola. Buenas tardes, Rosa. Nos conocemos de vernos algunas veces por ahí. Mira, yo quiero preguntar, ¿quién se queja más, los hombres o las mujeres? O sea, como quejica, a la hora de presentarte ahí, que van, me duele aquí. El hombre, sin duda, vamos, sin lugar a duda. Yo, sobre todo en mi experiencia de extracciones de sangre, sin lugar a duda, el hombre, vamos, mira a Cuenca. Para sacarse la sangre. Sí, son más aprensivos. Sí, sí, eso es cierto. Te lo verídico por lo menos en mi técnica de extracciones. ¿Y qué consecuencias cree que tiene que sea el hombre que se queje más? ¿Consecuencias, dice? O por, sí. Sí, de por qué, ¿no? ¿Por qué creo que pueda ser? Sí. Pues yo creo que el hombre tiene más miedo, ¿no? Está menos acostumbrado al dolor, ¿eh? El miedo. Sí, yo creo que es miedo. También lo miedo, hemos comentado, que el miedo, lo que incluso le retiene a preguntar, incluso, porque tiene miedo también sobre sus enfermedades. Sí. ¿Y quién se deprime más, la mujer o el hombre? ¿Quién crees que a la hora de ir por consulta ves tú que se deprime más? La mujer. Las mujeres, incluso ahora en esta época. Sí, la mujer. Independientemente de la situación que tengan, porque hay muchos hombres que están sin trabajar y a lo mejor también tienen depresión, ¿no? Pero no vienen, por lo menos no vienen. No dicen nada. A expresármelo, no dicen nada, ¿sabes? ¿Y por qué crees que las mujeres consumen el 85% de los ansiolíticos que se recetan en España? Porque para ellas la vía más rápida, ¿no?, de intentar paliar, ¿no?, la depresión, como son quien lleva la casa, ¿no?, son el motor de las casas. Yo creo que es la manera más rápida. No quieren algo poquito a poco, en fin, ¿no? ¿Sabes? Quieren algo rápido para paliar el dolor y seguir para adelante. Y una pregunta aparte. ¿Sabes si se estudia la posibilidad de que hayan psicólogos en cada centro? Pues mira, estaría bien, ¿eh? Estaría bien. Porque en el centro de Cartuja creo que hay uno, pero vamos, que no da para tanto, porque abarca todo claro, Cartuja. Toda la unidad de gestión clínica. O sea, claro, entonces, ¿para que hubiese aquí para, en Jun? Fíjate, para tener en Jun. Claro, es que nosotros es consultorio y dependemos, la unidad de gestión clínica es Cartuja, ¿sabes? Ya, pero por la población que hay... Pues la población que hay se debería de pensar en tener esa posibilidad. Pues vamos a movilizarnos para que vengan. Claro. Todas las mujeres. Ahí, en la lucha está el poder. Ahí. Claro que sí. Pues anda, yo no tengo más preguntas. Y además se lo merecería, ¿eh? Yo estoy encantada. Para mí es un placer estar en Jun, de verdad, ¿eh? Os lo digo de verdad. Pues muchas gracias, Julia. Sí, además se me pasan las horas porque, fíjate, porque a veces pues no me tomo un café o no, pero es que me da igual, porque yo llevo allí mi ritmo, la gente es súper agradable, súper, en verdad, es muy paciente, sobre todo también. Sí. Eso es bueno. Y como escucharlo. Todo el mundo tenemos nuestros días, es verdad, ¿eh? Que a veces claro. Hay gente que se pueda cabrear, que se pueda mosquear, sí. Pues vaya, no sé qué, el médico, vaya, enfermera, no sé qué. Pero en líneas generales, de verdad, mucha paciencia. Pero también creo que se está debiendo a que tú has caído bien porque escuchas, pues, te tomas tu tiempo. Sí. Tienes paciencia. No, tienes sí. paciencia, que todo eso hace mucho. Pues sí, todo es un feedback, ¿no? Claro, de ambas partes. Uh-huh. Pues sí, también puede ser. Aparte igual, que la gente de Juan es que somos muy buenas. No, es verdad, ¿eh? Es verdad que soy muy paciente y no... Es verdad, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Pues nada, pues un placer que... Bueno, que espero que os haya ayudado. Claro que mucho, sí, mucho. ¿Sí? Venga, un aplauso bueno, para Julia. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias, Julia. Buenas tardes. Ya pasaré a verte. Vale, cuando quieras. Hasta luego. Adiós, Julia. Adiós. Un beso. Hasta luego. Adiós. Igualmente. Sola no puede. Con amigas, sí. Únete y seremos más fuertes. Y seguimos en nuestro espacio de salud y igualdad. Pasamos a entrevistar a Eli, administrativa del Centro de Salud de Jun. Hola, buenas tardes, soy Conchi. Estamos en la Asociación de Mujeres, Mercedes Salinas. Bueno, Eli es la administrativa del Centro de Salud, que es la que suele dar los números, las citas y, en fin, para informar de todo lo que haga falta. Y entonces queríamos hacerte unas preguntillas. Vale. Bueno, la primera pregunta. Eli, ¿al centro de salud suelen ir más mujeres que hombres? Bueno, lo mismo, da igual. Hombre, a lo mejor más mujeres porque los hombres como que la mujer tira mucho de ellos. A lo mejor le dice, si necesitas una receta ya voy yo por ti, pero que cuando tienen que ir los hombres van sin problema. Sí, ¿no? Sí, los hombres van más cuando necesitan algo presencial. Cuando no es presencial, pues la mujer le hace esa labor al hombre. Es por eso. Hola, buenas tardes, Eli. Soy Lola. Hola, Lola. Buenas tardes. Queríamos hacerte otra pregunta. Dime. ¿Quién pide las citas para la infancia? ¿Para el pediatra? ¿Para el pediatra y las madres o los padres? Más madres que padres, sí. Más madres, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Eli. Nada. Bueno, nos queda nada. Otra, por lo pronto, para más vecinos. En el campo de la salud, ¿qué puestos sí. suelen ocupar mujeres y hombres? ¿Tú eso nos puedes informar? A nivel laboral. Indistintamente. Sí, ¿no? Indistintamente, lo mismo tiene un celador hombre que mujer, que enfermero, que administrativo, auxiliar, de todo. Y no hay independiente, o sea que es igual, sí, ¿no? Uno y otro. Sí. Sí. La balanza está bastante igualada. Vale. ¿Alguna preguntilla más de alguien? ¿Nada? Pues muchas gracias. Pues ya está. Pues gracias, Eli. Pues muchas gracias. Vale. Besitos para todas. Vale, a ti también. Adiós. Adiós. Adiós. Yo adivino el parpadeo. Paso a presentar a Paqui, que os va a leer una poesía escrita por ella y trata de la primavera. Arribó la primavera. Hola, guapas. Ha llegado la primavera, decidida y cantarina. Con su vestido de gasa, plena de fuerza, suspira. Sobre su pecera luce un ramillete de flores. Con su encanto ella seduce, conquistando emociones. En los árboles las aves, contagiadas de alegría, templan flauta y laúdes y ofrecen sus melodías. ¡Arriba a la primavera! ¿Ya está? Llegadas hasta aquí, sabemos que ya nada es imposible y que aquel dolor solo quedaron cicatrices. Hola, nos encontramos en la Asociación Mercedes Salinas que nos lo pasamos muy bien, que venimos casi todas las tardes y compartimos meriendas, compartimos recetas. Nos estamos divirtiendo, lo estamos informando y aprendiendo cosas. Y todo lo que se presente. En fin, que tenemos una asociación sociocultural muy buena. Ahora vamos a presentar una tertulia sobre cocina. Para ellos nos acompañan Charo, Lola y Rosa. Los dejo con ellas. Pues buenas tardes. No sé lo que empezaremos a hablar aquí en este pueblo, a ver las comidas típicas que hay, porque yo soy de Maracena y llevo poquito en este grupo. Yo podré ahora después comentar algo de una señora que yo conozco. Pero en fin, le di paso a ellas primero a ver lo que comentan. Hola, yo me llamo Rosa y bueno, ¿para qué vamos a decir la comida de este pueblo? Vamos a decir de Granada en general y es más abierta. Las comidas típicas de aquí de Granada son las habas con jamón, bueno, gazpacho, salmonejo. Bueno, salmonejo es de Córdoba, pero también la hemos cogido para Granada. En fin, lo que las migas, hay muchos platos muy típicos de esta zona. Y en fin, más o menos. Hola, soy Lola. Y vamos a ver lo que hablamos esta tarde de cocina, porque hay muchos platos que son típicos, de, a lo mejor de aquí del pueblo no, pero como ha dicho Rosa, de Granada, el remojón, las migas de pan, de harina, las gachas picantes. No me acuerdo de más ahora. Muy bien, y después de este pequeño repaso que hemos hecho, ¿no?, por algunas de las comidas típicas aquí de Jum, un tema muy interesante del que hemos estado reflexionando estos días, ¿no?, es sobre la presencia de la mujer en la cocina. Porque, bueno, pues tradicionalmente somos nosotras las que cocinamos a diario. Pero en cambio nos encontramos en situaciones que cuando se convierten en expertos o en superchef, ya son hombres. Y ahí casi que no conocemos a ninguna mujer importante, ¿verdad? ¿Qué pensáis sobre esto? Porque estamos mal. Bueno, que no se reconozca a la mujer cuando ella se ha enseñado sola, no ha necesitado ir a ningún sitio a que la enseñe. Ella sola se ha hecho una matanza, ella sola se ha enseñado. Sin embargo, los hombres tienen que ir. Sí, nosotros hemos aprendido a que los prepare. Por generaciones. La abuela la enseñó a la madre la enseñó a la hija. Y los hombres no, los hombres van a la academia donde tienen que ir y aprenden, dan su título, ala. Ya para los restaurantes, para los hoteles y las mujeres, pues de pinche, siempre de pinche. ¿Por qué? Porque nos hemos ido a la escuela de hostelería. Y entonces ese es el problema que tenemos, que los hijos, uy, yo me gusta mucho la cocina, a la escuela de hostelería. Tu medallica y a trabajar. Y la mujer a aprender a quemar y a guisar, y hoy me se ha quemado, y hoy me ha salido bien, y hoy me ha salido peor. Esa es la diferencia que hay de la mujer al hombre. Bueno, es que no nos ha quedado otra, porque cuando éramos jovencitas en la casa, pues cogíamos las recetas de las madres y a la hora de casarnos, pues es lo que sabíamos o lo que comentábamos con una vecina o con una prima, o incluso llamábamos a la madre, mamá, ¿cómo se hace un arroz? ¿Cómo se hace? Es que no hemos tenido más remedio que aprender así, porque ellos no nos ayudaban. Eso os quería preguntar yo, ¿vosotras dónde aprendisteis a cocinar? En las casas, a veces te quemas comida, como yo digo. Te pones a hacer una lenteja y dices, uy, me han quemado las lentejas, me han salido regular. Pero otro día te sale mejor, y otro día te sale mejor, y otro día dices, qué buena me han salido hoy las lentejas. Es a base de experimentar, y a base de echarle esto, y echarle lo otro, y lo que te dijo tu madre, y lo que, en fin. Y así hemos aprendido. ¿Y le pedíais consulta a alguien, a vuestras madres? Claro, claro. Sí. Bueno, yo estuve trabajando en una casa y allí me enseñé a cocinar, y era yo muy joven. Pero entré sin saber, y cuando salí, sabía hacer muchas comidas. Pues yo recuerdo cuando me casé joven también, me vine a Maracena a vivir, pues yo soy de Granada, y yo recuerdo de alguna comida no acordarme y ir a la placeta Misa, a una cabina de teléfono que había, y yo llamaba a mi madre. Mira, mamá, que no me acuerdo qué se le echa a esta comida, porque entonces no teníamos teléfono en la casa. Y como he dicho antes, a base de vecinas que iba a las tiendas, que entonces había unas tiendas, las tiendas de pueblo, no los supermercados que hay hoy en día. Y aprendías en la calle, es que no te quedaba otra. Pero que los hombres, nada. Yo, por ejemplo, mi marido, a mí no, en la casa no me ayudaba en aquella época. Hoy sí. Hoy ya años después ya trabajamos los dos juntos, teníamos un negocio los dos juntos y ya sí me ayudaba a bañar los niños, a poner la mesa, pero claro, años después. Y ahora ya que ya está jubilado, bueno, pues ya él no va más. Ya sí me ayuda en todo, pero han tenido que pasar muchos años para esto. Bueno, pues yo, hablando de marido, yo he estado trabajando siempre y mi marido avisa muchísimo. Ha hecho arroz, lentejas, habichuelas, lo que han encartado, porque no le quedaba otra, porque yo llegaba a las 2:30 y si no me dejaba la comida hecha, pues tenía que hacerla, ¿eh? En fin, y eso es lo que había. Y ahora ya sí, los hombres ya sí se están comparando un poquito más a la cocina, pero porque no le queda otra, porque la mujer está trabajando y ellos dicen, bueno, tengo que echar el arroz, tengo que calentarlo, tengo que hacer la tortilla, porque no les queda más remedio. No, mi marido no. Ese no ha hecho nunca de comer, ni hace, ni nada. Ni va a hacer, ¿o no? Ni va a hacer. No, no, no, no, ese no. A ese sí le ha quedado más remedio, ¿no? Yo el único problema que he tenido que cuando me casé, que en vez de guisar para dos, guisaba para 4 o 5. Porque como no tenía... Hasta que aprendiste la cantidad, ¿no? Claro. Y os quería preguntar qué diferencias veis entre cómo se cocinaba antes y cómo se cocina ahora. Muchas. Ahora muchas comidas muy rápidas, comidas express, con muchos cardos hechos, con muchos. No es como antes, antes elaboraban más las comidas, le dedicaban su tiempo. Y ahora todo rápido, todo ligero, todo con bulla. Y no es lo mismo. La comida de antes quizás fuera luego más. Luego otra cosa, tenemos internet, que si tenemos las preguntas, antes eran las madres las que le preguntaban, pero ahora cogemos el internet y te lo dice perfectamente lo que tienes que hacer y lo que tienes que echarle y todo. Así es que estamos muy, muy avanzadas. Y antes tardaban también más por la cuestión de las hornillas, que tenían las hornillas que no como ahora, que ahora le da el botón y ya está la hornilla funcionando. Y antes pues tenían que encender el fuego y eran más elaboradas las comidas que ahora. Ahora un puchero en 20 minutos. Y antes a lo mejor se tiraba toda la mañana hirviendo el puchero. Mira, antes que me se olvide, hemos estado hablando de las cosas típicas, pero no hemos dejado atrás las tapas de Granada, que nos conocen en todos los lados. Las tapas de Granada son únicas. Que vienes, que te tomas dos cervezas y que ya te vas a tu casa comida. Eso, para Granada, una medalla. Es que viene la gente de Málaga o viene de Rolán, hoy las tapas. Y para Granada es la tapa granadina es lo mejor de lo mejor. Bueno, y nosotras vamos a tomar una cerveza, no, nos tomamos dos y ya no tenemos que hacer de comer. Digo, sí, ya está la comida hecha. Que típico en Granada las tapas, que es muy, muy conocida, pero en todos los lados donde vayas. Yo quería comentar que en Maracena hay una mujer que está hablando de las mujeres de antes. Sí, os quería preguntar, de hecho, esa era una pregunta que quería hacer, si teníais algunas mujeres referentes en esto de la cocina, ¿no? Porque como parece que las famosas nos cuesta más encontrarlas, ¿no? Porque de hecho en estos días hemos estado reflexionando y hemos estado intentando incluso buscando mujeres y no era tan fácil encontrar, ¿verdad? O sea, cuando estamos en el ambiente profesional parece que es como difícil hasta buscar nombres de mujeres, pero por suerte sí que conocemos mujeres más cercanas a nosotras, ¿no? Que sí que han sobresalido en esto de la cocina, que es algo que llevamos haciendo años. Cuéntanos, por ejemplo, el ejemplo que nos querías poner. Yo conozco a una, que se llama Maruja, y esta señora vino con 12 años, ella vivía en Argentina, y escribió este libro que tengo en las manos, que se titula Cocina Internacional desde Granada. Ella y su marido eran los cocineros, y tiene unas recetas fabulosas. Esta señora escribió el libro, tenía 81 años, ayer me estuve informando y tiene 90 y está la mujer, está estupenda. Y ya está, qué lástima que no lo podáis ver, solamente os lo puedo decir. Todos los años hago yo solomillo al Oporto y se lo dedico a ella porque está buenísimo. Pues déjame que vamos a decir el nombre del libro para que si alguna persona quiere tenerlo, claro, que pueda. Se llama Cocina Internacional desde Granada, de Maruja Fernández, de la colección Granada, ámbito cultural, ¿vale? Así que si alguna persona quiere conocer más sobre Maruja Fernández, pues que sepa que en este libro puede encontrar recetas. Y habíais hecho antes justamente referencia entre cosas, la diferencia entre, ¿no?, cómo se cocinaba antes, cómo se cocina ahora, que hay muchas cosas que han cambiado y cosas tan tradicionales como era que en la familia se hiciera la matanza, ¿o no? Claro. Por ejemplo, ¿tenéis algún recuerdo de esto? ¿Había tareas que solamente hacían los hombres, otros que hacían las mujeres? ¿Cómo era este proceso? Pues el hombre que mataba y salaba y escuartizaba, y la mujer era la que se encargaba de hacer porcilla, chorizo, todas las cosas. El hombre no hacía nada de eso. El hombre solo se dedicaba a matar y ya está. Bueno, lo mismo digo, la matanza era reunión de la familia, hacían una fiesta, era para ellos la matanza era una fiesta grande. Se juntaban, hacían carne a la brasa, hacían... En fin, era una manera de juntarse a la familia y luego repartir también, pero lo pasaban muy bien. O sea, estaban deseando que llegara la hora de la matanza, pues para eso, para pasarlo en familia, se repartían las carnes, se repartían todo, y echaban un día muy bueno. Y estaban deseando que llegara la hora de la matanza. Yo en Guadix, que vivía, mi tía, por desgracia, se ha muerto con la cosa esta de la pandemia, la última matanza que hizo fueron 4 marranos, y me pilló a mí allí con ella. Y es lo que dicen mis compañeras, que los que matan, dijéramos, porque tienen más fuerzas, ¿no?, era el hombre. Pero ellas son las que hacen la morcilla, el chorizo, las especias que tienen que echarle. Y una vez que ya todo ya estaba hecho, pues ya sus tapas, sus vinos. Pero siempre es la mujer. Las mujeres somos las que, no sé por qué, llevamos siempre el timón. Y ellos son más... A ver, si no sabían, siempre había alguien en el pueblo que iba a hacer la matanza. Había mujeres que se dedicaban ahí a hacer la matanza, que uno sabía, porque si toda la gente no sabía... Aliñar la morcilla, ni aliñar todo. También voy a comentar una cosa. Los hombres de antes, es que no lo han enseñado. Tampoco le podemos echar todas las culpas a todos. Porque estando en la casa, nosotras mismas, las madres, tú no hagas esto, tú no pongas la mesa. Vaya que te vea alguien y te dicen que eres mariquita. Yo en mi casa los domingos limpiábamos, mi hermana y yo, y mi madre. Y los varones se iban a la calle. Somos las que les hacíamos el dormitorio, las que les planchábamos las camisas y ellos no. Estaban sentados y faltaba un tenedor. Me falta un tenedor y no se levantaban. Pero como en mi casa, en muchas casas. Gracias a Dios hoy ya, yo tengo un nieto con 9 años, se levanta, quita su plato, su tenedor, lo pone en el fregadero. Abuela, te quito algo más, abuela, te ayudo. Porque los estamos enseñando a que tiene que ser así. A no se lo hagas todo. Yo recuerdo, por ejemplo, ya lo he dicho muchas veces, que he estado trabajando siempre, porque yo mis niños, yo los educaba a que tienen que hacer su cama, tienen que hacer, en fin, todas las faenas que pudiéramos hacer. Y recuerdo un día que llegó mi suegra y dice, pero bueno, ¿cómo te se ocurre poner a los niños que hagan las camas? Digo, en mi casa somos 4 o 5 y todos tenemos que colaborar porque yo estoy trabajando. Y no es malo que un hombre haga la cama. Ah, pues en mi casa he tenido 4 hijos y jamás han hecho la cama, ni han levantado un plato de la mesa. Eso está muy feo. Y me reprendió y me echó la boca. Y mi hijo hoy, mi nuera, me dice, ole, porque saben hacer de todo, guisa, frega, plancha, baña, todo, o no a hombres. Pues lo que la ha mamado desde mi casa, dijéramos que la educación empieza desde los padres. Y yo lo he educado, porque me ha hecho falta, desde el principio, a que hagan de todo. Que no le ha hecho falta nunca, pues vale. Pero sí le han hecho falta, porque las mujeres también están trabajando y eso se pone al padre de ellas. Hombre, sí. A una, las da a una, a bañar a las niñas, a darles de comer, todo lo que haga falta. Claro, siempre hace falta que sepan hacerlo, porque si la mujer se pone mala o algo, pues que sepan por lo menos cuidar a los niños, claro, ¿no? Que es una cosa importante. Pues muy bien, con esta invitación a educar en igualdad, ¿no? Porque las cosas que son básicas para nuestra supervivencia, porque comer... que hoy hablábamos de la comida, es básico para nuestra supervivencia, es no tener nuestra ropica lavada, claro, estar en un hogar que esté limpico, que esté agradable, esas son cosas que necesitamos tanto hombres como mujeres, claro. Así que con esta motivación que estamos a educar en igualdad, vamos a cerrar este debate sobre el papel de la mujer en la cocina. Muchas gracias. Vale, gracias. ¿Nos vamos o nos quedamos? Pero de verdad, sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga, chuleta con bacalao, sarandonga, ya en lo alto del puerto, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga, sarandonga. Y ahora seguimos con nuestro espacio musical, presentado por Conchi y Eli. Van a hablar sobre Rosalén. Hola, a continuación os dejamos una canción de Rosalén que se titula... Los girasoles. Bueno, hola, hemos elegido esta artista porque incorpora en muchas de sus canciones contenido de igualdad. Era necesario respirar para mirar alrededor,

que es de Mercedes Salinas, al cual hoy, desde donde esté, le mandamos un abrazo muy fuerte a toda la asociación y su hija, Mercedes, y Elvira, que la hemos perdido este año por la dichosa pandemia. Uno, dos, tres, grabando. Quería decir que estoy muy contenta con hacer este programa de radio y comunicarme y decir por lo que siento de mi asociación, porque yo considero esto como mi casa, porque me acogieron en los peores momentos de mi vida. Y gracias a ellos, pues he remontado y he sacado pues todo lo que yo tenía dentro para ser quien era yo. Y que en Carnita Más Verde, pues que no diga nunca que va a dejar esto, porque si uno lo deja, pues nos morimos todos. Hola, buenas tardes. Aquí estoy en la Asociación de Mercedes Salinas, soy en Carnita Ballesteros. Entonces, quiere decir que yo estoy muy a gusto aquí, hace ya muchísimos años que se fundó, y desde entonces estoy en la asociación. Se hacen varias actividades, estamos muy unidas para todo, hacemos cuando se presenta teatro, cuando vamos de viaje también, hacemos excursiones, en fin, que estoy muy a gusto y hacemos unas actividades también muy buenas, también para solidarias, que la Asociación Mercedes Salinas no puede decaer nunca, porque nos juntamos unas cuantas mujeres aquí y todas ponemos un granito de arena de todo lo que sabemos. ¿Y qué queréis que diga más? Que estoy muy a gusto en la asociación. Nunca te olvides que. Y bueno, ¿qué queréis que yo os diga? Pues que esta es mi segunda casa y mi segunda familia. Yo por lo menos los considero así, mi segunda familia. No las puedo dejar porque ellas me dan. Yo doy, yo sé que doy, pero yo recibo mucho más. Que quiero mucho, a todas las quiero, que estoy muy a gusto en la asociación y que en Canita ese de verdad tiene una fuerza que a todos nos arrastra, de verdad, positivamente, ¿no? Estuve en la asociación Mercedes Salinas hace muchos años, lo tuve que dejar por motivos personales, pero otra vez la retomó y la verdad es que estoy muy contenta. Vamos a la piscina, vamos a desayunar, vamos de viaje y la verdad es que estamos muy contentas. Los días que venimos aquí, pues nos distraemos mucho. Y ya está, ¿qué más puedo decir? Estoy apuntada por mi cuñada, que es para mí como una hermana. Y ya está, espero seguir viniendo y pasarlo bien con todas vosotras. Me lo pasé muy bien en el viaje. Reímos muchísimo en el autocar. Comimos muy bien. ¿Y qué voy a decir? Pues que todas las que hay aquí, algunas habrán llegado antes que yo, otras después. Pero que me llevo muy bien con ella, espero yo que me lleve muy bien, yo por mi parte me llevo muy bien con todas. Y ya está, que las quiero a todas mucho y. Pero me agregué porque estaba muy baja de moral y en Carnita me dijo que me agregara, que viniera. Y vine al curso de antes, ¿no? Y yo tengo que hablar de todas en positivo, todas, cada una tiene algo. Todas muy bien, y yo estoy muy contenta de estar aquí y vengo siempre que pueda. Yo siempre he estado trabajando, yo me he tirado 43 años trabajando y me jubilé hace 2 años, pero claro, pilló la pandemia, ha pillado, en fin, pero que ya me apunté aquí y manda la vida, porque yo no sabía lo que tener amigas, yo no sabía lo que reunirme con las mujeres, yo era trabajo, casa, casa, trabajo. Cuando me apunté aquí, pues dije, esto es nuevo, ¿esto qué es? Yo estoy viendo unas cosas nuevas, voy a piscina, como dice ella, los viajes, y yo me siento de rejuvenecido, estoy haciendo una vida que no me pertenecía. Yo decía, pero todas las mujeres hacen esto y yo, nada más que trabajar, trabajar y trabajar, y quiero, espero que esto dure mucho y que pueda venir muchos años, porque lo paso bien, en la piscina tengo muy buenas compañeras, aquí son todas muy apañadas, en fin, y que me emociona un poco. Ay, yo creo que me da. Respira. y a ellas las quiero a todas. A la de la punta las quiero mucho, a esta también, a todas. Un beso muy fuerte. Todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut tan y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo. Bueno, ya nos despedimos de ustedes, esperamos que les haya gustado, muchas gracias, para nosotros ha sido una experiencia muy bonita, una cosa nueva que no la habíamos hecho nunca y, en fin, que mis compañeras también digan qué le han parecido a ellas. ¿Qué te ha parecido, niña? Nos ha parecido perfecto, esto ha sido una experiencia maravillosa y se lo aconsejo a todo el mundo que lo hemos pasado genial. Bueno, pues yo también le deseo a Laura, a Eva, las gracias a Arba por haber venido a darnos esta clase de grabación, que ha sido una experiencia preciosa y con mucho gusto y muchas gracias y muchos besicos para todas y mis compañeras también. Bueno, yo qué decir del Grupo Salama, que son estupendas, que se las aconsejo a todas las asociaciones que las contraten porque son buenísimas. No solamente como profesoras de esto, sino como personas. Son extraordinarias y nosotros en este pueblo las queremos mucho, así que no os perdáis. Hola, un besito para todas y aquí os esperamos aquí otra vez. Todo lo que yo te haga antes que tú me